Buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias número 15. Hoy sí es 15, me parece que es 15, no importa. Rock Conciencias con nos visita en cabina el jurista Javier Monterroso Castillo. Lo habíamos invitado para que nos hablara de sus gustos musicales, pero sobre todo para que nos comente desde el lado de las ciencias jurídicas y sociales, pues cómo vamos con este nuevo, proceso de reforma política del sector justicia. Yo le digo política porque me imagino que al final juegan intereses políticos de todos los bandos, sobre todo los que tienen dinero. Entonces, bienvenido a tu cabina, Javier. ¿Cómo estás? Bien, David, gracias. Aquí saliendo precisamente de esa ronda de discusión de la reforma constitucional en materia de justicia. Sí, hoy era en Casa Ariana, ¿verdad? Sí, todos los jueves en Casa Ariana se reúne todas las personas e instituciones que presentaron propuestas sobre la propuesta que presentó los tres poderes del Estado de reforma a la Constitución. Claro. Pero en realidad quienes están llevando la discusión es la Secretaría Técnica, donde está la CICIG, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, todos los jueves nos tocan sesiones de 2 de la tarde a 8 de la noche sobre el tema de reforma constitucional. Va. Entonces, eso por un lado, ese va a ser como el... Ya saben, ¿verdad? Los que escuchan este programa saben de que está el análisis y la crítica social debajo, pero lo central es la música, ¿verdad? Entonces, si quieres, vámonos con una rolita para comenzar, para poner el ambiente. ¿Vos habías propuesto una de Zeppelin? Sí, la canción del inmigrante se llama la rola de Led Zeppelin, de los finales de los 60, este grupazo que marcó historia en toda la música rock. Perfecto, man. Padre del hard rock, y esta canción pues se trata de unos migrantes muy particulares que eran los vikingos, ¿verdad? Cuando llegaron a Inglaterra a invadir, y me gusta mucho el ritmo también. Va, perfecto. Entonces nos vamos con Led Zeppelin, The Immigrant Song. We'll be right back. Bienvenidos a Rock Conciencias en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden seguir en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en Facebook, así como entre guiones, Radicalmente Democrática, en Twitter, como Urbana Radio, arroba Urbana Radio GT, con el hashtag Rock Conciencias. Vamos a ir poniendo un poquito de lo que vamos oyendo y algunas cosas que nos diga el licenciado. El licenciado nos vino a visitar hoy para contarnos cómo vamos con el proceso de discusión, ¿verdad? Que parece más en negociación de la reforma jurídica del sector justicia. Oímos Immigrant Song de Led Zeppelin. Bienvenido de vuelta a su cabina, Javier. Gracias, David. Pues contanos un poco de Led Zeppelin, cómo lo conociste, cómo marcó tu vida también, un poco eso es, a nivel personal nos gusta también pues discutir, va. Claro, yo creo que a mí el rock es parte integral de mi vida, no hay día que no escuche rock y no creo que vaya a haber un día que no escuche algunas canciones de rock. Lo conocí cuando era adolescente. Gracias a un hermano mayor que es una influencia a veces muy grande en la vida de las personas. En el caso mío, la música viene directamente por este hermano mayor que sigue siendo también rockero de pura cepa. A mí me costó en mi casa porque eran bien fresas, pero de pronto a mi hermano sí le tengo que reconocer de que él encontró el botín ahí, papá, de música de protesta, así bien, bien, bien buena. Y así conocí, digamos, Ali Primera y así, música suramericana de protesta. Pero rock, mira, no me ven, pero me estoy agarrando la nariz. Nada que ver. Nada que ver. No, en mi casa tampoco, pues. Y fue tan gracioso porque cuando yo descubro que me gusta el rock, yo así como, momento, me está gustando esa música. Y entonces así, pero cuando sentís que te mueve, creo que lo primero que oí fue un anuncio de Metallica, de que Dideca tenía un anuncio en Canal 3 o 7, no sé, del disco aquel del Black. Claro, entonces, pues eso suena bien, 91, 92. Pero luchando contra todos mis, contra todo lo que me habían enseñado. Pero, mira, me logré. No, yo recuerdo también, cabal, la primera canción que escuché o que vi un video fue November Rain. Ah, mira, de Guns N' Roses, que la pasaban en Canal 3, Canal 7, entre programas. Y cuando escuchas un ritmo distinto, aunque sea una canción tranquila, en este caso como November Rain, es diferente a otro tipo de música. Mira, mientras estaban esperando, no sé, que comenzara el programa, por alguna razón me pareció que la podía poner y la puse. Mientras de 8 hasta que comenzamos. Ah. Ay, mira la casualidad. Casualidad, como te digo, la primera canción que yo escuché de rock. Y después vino la influencia de mi hermano y empezamos con los grupos de adolescente en ese tiempo populares que eran Guns N' Roses y Metallica. Claro. Pero una característica que tenemos los heavy metal fans es que vamos buscando la historia de nuestros grupos, qué oían nuestros grupos, y eso nos llevó a Led Zeppelin, a Black Sabbath, perfecto, a Deep Purple, los padres del heavy metal y del hard rock. Sí, es como todo, uno prueba esto y después otro, sí, sí. Sí, sí, así pasa. Bueno, sí, Led Zeppelin es de lo mejorcito de que ha producido en Inglaterra, ¿no? Sí, fuera de la parte más popular del hard rock británico de los 60s, pero hay muchas bandas muy buenas también. Led Zeppelin, sin lugar a dudas, fue la más influyente posiblemente en los norteamericanos. Fue un éxito tan grande comercialmente como lo fue después Guns N' Roses. Exacto. Y tal vez como ninguna otra banda de rock ha sido en los últimos tiempos, porque lo que tenemos ahora de mainstream, digamos, es más pop. Desde hace años que no hay siempre es así, pues, pero sí hay una oferta musical en el metal que puchica, y ahorita estoy aprendiendo con este programa, estoy aprendiendo muchísimo de todos ustedes que vienen acá, y sobre todo pues aprovechamos para hablar y discutir y aprender también sobre política, sobre ciencias sociales aplicadas y su vinculación con la música, ¿no? Eso ha sido genial. Mira, pues, para hacer algún tipo de reglas, que a vos que sos abogado, pues te gusta, tratar de no hablar muchísimo tiempo para que podamos escuchar música. Entonces, tratar de hacer segmentos no más de 10 minutos. Ahorita llevamos como 6. Pero si querés hablar un poco de cómo ha sido este proceso. Vos solo en Guatemala has estado en las mesas estas de diálogo de la reforma. ¿Cuándo comenzaron? Ya llevan como unas 6 sesiones o más. Creo que esta es la quinta sesión. La quinta sesión de trabajo de estas mesas. Lo que pasa es que la primera parte era en las mesas regionales cabal. De recoger insumos. Perdón, en la ciudad. ¿Verdad? Y aquí en la ciudad después se concentran esos insumos, vienen las organizaciones que propusieron por escrito, porque a las mesas regionales podía asistir cualquier persona. En estas mesas de trabajo, que es la quinta ya, solo aquellas personas que propusieron algo por escrito a la Secretaría Técnica, quiere decir que tienen una capacidad de propuesta, más o menos, digamos. Y no necesariamente tenía que ser bueno. Y no necesariamente es lo que sea en la propuesta sea bueno. Hay muchísimas propuestas. Hay más de 100 personas e instituciones participando. Y están cualquier esas ahí tipo. El problema es de que no siempre la información fluye. Están las propuestas, así como, bueno, CACIF presentó esto a la Cámara del Agro. ¿Dónde está? En la página de la Reforma de Justicia, que es www.reformajusticiaguate.org. Ahí la Secretaría Técnica se ha encargado de subir todas las propuestas que han presentado todas las instituciones y organizaciones. Eso es en teoría, por lo menos. También hay la cuestión de que muchas organizaciones pusieron la misma propuesta, sobre todo las cercanas al CACIF. Pusieron todos la misma propuesta. La cosa para ellos era hacer presencia ahí mayoritaria. No se ha llegado a un nivel de votación, ¿verdad? Hay de todo en las mesas, hay gente del CACIF, de las cámaras de la industria, hay gente de las instituciones del Estado, hay jueces, magistrados, personas de pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, hay bastante variedad, organizaciones estudiantiles, sí, de la San Carlos, de la Landívar, de Quetzaltenango, etcétera. O sea, es un espacio bastante plural. Hay muchas organizaciones que trabajamos temas de justicia, seguridad, derechos humanos. Entonces, sí se llega a un punto de conocer una gran variedad de propuestas. El problema es llegar a consensos y llegar a negociaciones, que eso es bastante difícil. Claro, siempre es difícil eso. Bueno, y entonces, ¿estuviste al tanto? Yo estaba leyendo, hay una fuente en la cuerda, que nos comentaban de que los pueblos originarios, pueblos indígenas, no se sentían recibidos, o sea, ampliamente, o sea, recibidos con sus propuestas en, por ejemplo, en Petén, por ejemplo, en Huehuetenango, que los oían como por trámite, pero no muy convencidos. ¿Alguien te ha dicho algo? Bueno, es probable en el sentido de que hay un pacto entre los poderes del Estado de que las propuestas de reforma a la justicia van a ser solo reformas a la Constitución, perdón, van a ser solo reformas a la justicia. No van a haber otros temas. Y en ocasiones los pueblos indígenas llegaban con otros temas a la mesa. Y es que, sin lugar a dudas, necesitamos cambiar muchos temas de la Constitución y uno de los grandes temas es el pueblos indígenas. Pero el tema de pueblos indígenas en estas reformas solo va en relación al derecho indígena. Entonces, posiblemente por eso se sentían que no les hacían caso a otras propuestas que no tenían que ver con justicia. Va. ¿Querés que platiquemos como tema por tema en los siguientes segmentos? Muy para bien. Comenzar con ese, para ver qué opinión te merece el pluralismo jurídico, que muy es bien. Una cosa muy interesante que se replica en muchos, bueno, que hay ejemplos de legislación en ese sentido en América Latina bastante, y que aquí pues encontramos esa oposición férrea, pero visceral, ese visceral es el gran tema. Del CACIF. Ese es el gran tema por el cual se va a oponer el CACIF. Si querés, en el otro bloque podemos ahondar un poco en ese tema. Bueno, entonces habíamos dicho, para el segundo segmento, pues, no le di el control a dónde era. Ahí está. Deep Purple. Deep Purple con esta canción. Eso es. Mira, tiene que ser. O sea, si vamos a hacer. Si vamos a hablar de rock metal, tenemos que hablar de Smoke on the Water. El riff de guitarra, todo el mundo lo va a reconocer cuando suene. ¿Verdad? Y otra banda también setentera, sesentera, a finales de sesentas, que se llama Jethro Tull. Jethro Tull, que también es una banda de las pioneras del hard rock, heavy metal, pero que esta la combina con flauta, combina con instrumentos, es como una mezcla entre blues, rock y heavy metal. Bueno, entonces nos vamos con esto, nos vemos pronto. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana con Javier Monterroso Castillo, analista jurídico, y con su servilleta David Jerez Escobar. It goes down to the bargain, warms his feet. Bienvenidos de vuelta a este Rock Conciencias. Acabamos de escuchar dos obras maestras del rock clásico. Aqualung de Jethro Tull y Smoke on the Water de Deep Purple. Sí, a mí me encanta la historia de esa canción, pero no, ya hemos visto VH1 muchas veces. gracias, buen set. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hablamos? ¿En qué nos quedamos? Hablar del derecho indígena. Del derecho indígena, ajá, y del pluralismo jurídico. ¿Cómo lo ves? Eso dijiste que... me contabas fuera del aire que lo van a dejar hasta de último porque va a ser peliagudo eso con toda la oposición tan visceral, decía antes de irnos al corte, de parte del CACIF y sus distintas cámaras, ¿no? Sí, se prevé que ese sea el tema más polémico, porque ya de entrada nada más se planteó el tema, el CACIF se pronunció en contra. Además, recordate que en el año 99 se pretendieron hacer cambios a la Constitución, que entre otros temas tenía el reconocimiento del pluralismo jurídico, y que no pasaron consulta popular, en buena medida, porque el CACIF se opuso a que se entrara al tema. Cuando hablamos de derecho indígena, tenemos que recordar que el derecho indígena se aplica todos los días en nuestro país. Todos los días, en diversas comunidades de Guatemala, se aplica justicia por parte de autoridades indígenas. En diversos casos, que pueden ir desde un caso menor de un hurto, un robo, pequeño, hasta casos de violencia intrafamiliar, golpes, temas de tierras, etcétera. Son miles y miles de casos al año que se juzgan por las autoridades indígenas. Sí, entonces, sí, y mira, como hablábamos aquí con ustedes, clientes de Rock Conciencias, que oyeron el programa de con Andrea y Shu, o sea, realmente hasta es mucho más beneficioso para la comunidad, para la salud comunitaria, el derecho indígena, ¿verdad? Que trabaja con sus ciudadanos, los rehabilita, mira cómo los reinserta al grupo social y hace una reparación integral del tejido social que pudo haber causado esa transgresión al orden y a las buenas costumbres y lo que sea. Entonces eso también hay que valorarlo, ¿verdad? Disculpa la interrupción. No, claro, no, para nada, al contrario, creo que le diste al clavo en el sentido de que precisamente por eso las comunidades indígenas son menos violentas, se cometen menos delitos violentos que las no indígenas, porque hay estos métodos de resolución de conflictos, estos métodos de justicia ancestral que son reconocidos por la sociedad además y que son valorados y que se respetan. Entonces, el reconocerlo a nivel constitucional no es tampoco algo del otro mundo, si de todos modos se aplica. O sea, no debería ser algo del otro mundo. Es algo del otro mundo para las autoridades indígenas que ya se equiparan a la justicia oficial y parece que es algo más del otro mundo para los sectores empresariales que se oponen a esto. Es puro racismo. En el fondo hay un nivel enorme de racismo. Bueno, yo no me cuido mucho de las palabras que empleo porque tal vez es constitutivo de delito, pero obviamente reviste las características de racismo, pues, o sea, no reconocer el valor de la otra cultura, la cultura esa que está, que es parte, es viva, está en todo el país, pero que sí, obviamente da una preeminencia a lo blanco occidental de traje y corbata ante lo que puedan estar haciendo las comunidades que, como vos bien decís, pues mantiene de mejor forma la paz social, ¿no? Claro, mira, yo creo que el miedo del sector empresarial hacia ese tema pudiera ser porque ellos creen que sus inversiones en las áreas indígenas podrían verse afectadas por una resolución de una autoridad indígena. No entiendo por qué otra razón, salvo que sea, como bien lo decís, racismo, deberían estarse oponiendo, porque a mí, que no voy a ser afectado por una resolución de un pueblo indígena, me parece excelente que se reconozca constitucionalmente la capacidad de los pueblos indígenas de resolver conflictos. A mí, que yo no soy parte de un pueblo indígena, que no vivo en una comunidad indígena, entonces, ¿por qué me va a afectar? ¿Por qué me debería afectar? Entonces, me pregunto al sector empresarial, ¿cuál es el miedo? Pero mira, Perlic, ¿cómo se llama este que nos cae mal? Bueno, ¿cómo se llama? El Viris. Viris lo que decía es, ¿cómo van a venir tribunales indígenas a resolver sobre la... sobre una hidroeléctrica, sobre una, no sé, una licencia de construcción o tal? ¿Cómo ves eso? ¿Qué en esa dualidad entre gobierno central autorizando esas sus licencias fraudulentas, qué podría ser el derecho indígena contra esta resolución? Mira, creo que la base de discusión del derecho indígena debe ser el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un instrumento internacional de derechos humanos ratificado por Guatemala. Aquí se plantean dos cosas. Uno, el reconocimiento de los pueblos indígenas de sus formas de resolver sus conflictos, que es básicamente el derecho indígena, que las autoridades del Estado deben reconocer, y en ese sentido va a reforma constitucional. Y el otro gran tema es la necesidad de consultarle a esos pueblos cuando sus intereses se ven afectados. Eso ya está en una norma internacional. Es diferente a que un juzgado indígena conozca esos temas. El juzgado indígena, el juez, la autoridad indígena, perdón, la autoridad indígena va a conocer conflictos de la comunidad, propios de la comunidad. Pero eso no impide que el Estado esté en la obligación de hacer consultas a los pueblos indígenas cuando va a construir una hidroeléctrica, cuando va a hacer minería con recursos que están, que son parte del patrimonio de los pueblos indígenas, sí, que son importantes para efectos de la aplicación de la norma o el derecho constitucionario, como le querramos decir, eso ya fue. O sea, esa consulta previa informada, ya fue mucho antes y debería ser un requisito para la claro. Autorización de esas licencias. Exacto. Que te decía que parecen fraudulentas. Claro, pero entonces, en teoría, el juzgado de asuntos indígenas, autoridad indígena, no uh-huh. se va a meter a eso. No debería, ¿verdad? No debería no meterse a eso, no es su naturaleza. Su naturaleza es resolver conflictos de la comunidad en base a sus usos y costumbres. Pero eso no quita la obligación del Estado de hacer esa consulta previa, que no la hace. Sí, eso no tiene nada, ¿verdad?, que ver, son peras y manzanas. Son peras y manzanas. Por eso es de que la oposición del CACIF es ridícula, exacto, espuria y todos los epítetos que se les ocurra. O sea, es ridículo. Sí, exactamente. Son temas que no tienen uno que ver con el otro. No puede. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya vamos un poquito, pero terminemos con eso. Ya en otros minutos nos tenemos que ir a música. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que haya pluralismo jurídico? La redacción. ¿Estás de acuerdo con la redacción? Puede ser que se pueda mejorar. La redacción podría mejorarse para evitar ese tema que está planteando el CACIF. La verdad que sabemos que la oposición del CACIF no es por redacción. Pero para quitarle los argumentos al CACIF, debería circunscribirse la redacción de este artículo a que el reconocimiento del derecho indígena y las autoridades indígenas a aplicar justicia mediante usos y costumbres. Puede ser que si acotemos más, el CACIF pueda dejar la oposición, porque yo sí me temo que ese va a ser un tema que puede impedir que pase todas las reformas, que hay que mantenerlo, que hay que rescatarlo, pero que puede ser el gran tema al final de cuentas, como lo fue en el año 1999. Recordemos que si los acuerdos de paz se hubieran cumplido y se hubieran aprobado esas reformas constitucionales, no deberíamos estar hablando ahorita de nuevas reformas, ¿verdad? Y que el país estuviera mucho mejor con esas reformas, que precisamente el CACIF, entre otros sectores, las iglesias evangélicas y otros sectores también, que vamos a hablar un poquito después de cómo se están posicionando los actores, sí, en ese tema, ¿verdad? Y que, cuáles son las fuerzas que se oponen a la reforma. Vamos a ver que las iglesias siempre han jugado un papel fundamental y qué papel van a jugar en este caso. Bueno, va. Es una cita hablar de del papel de las iglesias evangélicas. Ni siquiera me había pasado por la mente. Solo para cerrar algo que habíamos hablado en el capítulo, en el segmento anterior. Sí, son montones de propuestas que presentaron a la Secretaría Técnica. A la Secretaría Técnica de discusión de las reformas políticas, ¿no? Sí, más de 200. 246 contamos ahorita. El CACIF, por ejemplo, la Cámara de Comercio, veíamos que tenía todas las filiales de la Cámara de Comercio: Huehuetenango, Petén, Chimaltenango. Tal vez Chimaltenango, no estoy mintiendo porque no vi Chimaltenango, pero como 4 o 5 logramos ver así a ojo de águila. O sea, filiales de la Cámara de Comercio presentaron su propuesta y entonces eso les permite participar en todas las mesas de diálogo. Entonces es lo mismo de siempre, muy parecido a lo que pasa en las elecciones: financiar a muchos candidatos y tener más posibilidad de incidir en las mesas de discusión. Eso es un poco desleal, ¿verdad? Los intereses del debate, pues, de la... Totalmente. Y ahí fue donde la Secretaría Técnica falló. Digamos, las gentes que están ahí, la CICIG, el Ministerio Público, la PDH, la Oficina de Alto Comisionado, tenían que haber juntado todas estas propuestas y decirle a señores Cámara de Comercio: ustedes nos trajeron 10 filiales distintas sus propuestas, unifíquenlas, o sea, en una sola. Una sola propuesta de la Cámara de Comercio. En una de las mesas donde yo he participado estaba la Federación de Caficultores de Oriente. ¿Verdad? Y entonces tendría que haber una Federación de Caficultores de Occidente, una Federación de Caficultores, etcétera. Entonces, sí, pues, tienen que unificarse las propuestas que son iguales y de las instituciones similares. Bueno, entonces nos vamos a musiquita. Tenemos a Doctor. Sí, es una banda que se llama UFO. No es tan conocida como las que hemos puesto, pero es una de las más influyentes. También. Una de las más influyentes en los inicios del heavy metal, del transición entre hard rock y heavy metal. Y no sé si tenemos otra. Ah, la siguiente es Rainbow. Otra bandona de los 75, de 1975, esta canción. 76 creo que es, que se llama Maten al Rey. ¿Verdad? Es una la letra incluso es así bastante revolucionaria, podemos decirle. Pero también es de las bandas que inicia el movimiento heavy metal, la transición entre el hard rock, que es lo que hemos estado escuchando hasta ahorita, ya llegándose un poquito más pesado, un poquito más rápido, ¿verdad? Y vamos llegando a lo que es el heavy metal. Bueno, entonces nos vamos con música. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. We'll be right back. noches. Estamos en su programa Rock Conciencias Sociales con David Jerez y Javier Monterroso, hablando de rock y de justicia, de la reforma a justicia, reforma constitucional al sector justicia, que es lo que se está discutiendo en estos últimos meses. Perfecto. Y lo que vamos a seguir discutiendo los próximos meses también, por lo que se prevé en esas mesas técnicas. Sí, hombre, yo quería ir hoy, pero es que cómo me quita de tiempo la radio, fíjate, pero sí, quería ir ahí hoy. Puedes entrar, aunque no te sientes en una mesa, puedes ver, escuchar. Sí. Puede, con mi carnet de radio urbana, o cualquier ciudadano. Cualquier puede ciudadano puede llegar como observador a las mesas, y los medios de comunicación también llegan permanentemente, pero cualquier ciudadano puede llegar, escuchar. Ahora, participar solo si Nelson, antes del 3 de junio presentaste una propuesta por escrito, ¿verdad? Y todavía entre las organizaciones tenés un vocero por cada institución. En este caso yo soy el vocero del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, que es una organización que trabaja temas de justicia, que presentamos una propuesta de modificación de varios artículos. Porque aunque estamos de acuerdo con las reformas, en el espíritu de las reformas, sí creemos que debería haber una mejor redacción en algunos temas, o incluso en otros temas como la Corte de Constitucionalidad, otra redacción totalmente diferente a la que proponen. Pero en términos generales, las propuestas de reformas a la Constitución son positivas, buscan quitar un poco el tema de los grupos de poder alrededor de las elecciones, buscan hacer más profesional a los jueces, a los magistrados, y hacer más independiente la justicia, que es lo que tenemos que luchar. Y las comisiones de postulación, hablábamos, ¿verdad? Sí, uno de esos temas precisamente es las comisiones de postulación. Recordemos que en nuestro país, los magistrados de apelaciones, de Corte Suprema, de Corte de Constitucionalidad, Fiscal General, los máximos entes en el tema de justicia, se eligen por un sistema que se llama comisiones de postulación, donde están integrados por universidades, colegio de abogados, rectores, decanos de las facultades de derecho y los propios magistrados. Y esto tiene un montón de problemas. El espíritu de estas comisiones era bueno, ¿verdad? En el 85, ahí donde se creó, en la Constitución del 85, lo que se quería era democratizar la elección de justicia, que incorporara a la academia y al gremio de profesionales en las elecciones para que le dieran ese tinte académico. Lo que pasa es que en ese tiempo... Yo estaba pensando estos días, hace unos cuantos años, pero pienso que a veces esa cuestión de integrar un magistrado a la Corte de Constitucionalidad, parte de la Universidad de San Carlos y otro del Colegio de Abogados, y por ejemplo la participación de la universidad en las comisiones de postulación, también obedece la necesidad de que sociedad civil tenga incidencia en la toma de decisiones y en la forma en que se administra la justicia. Obviamente no les funcionó, les salió el tiro por la culata, como hablábamos en el corte, ¿va? De que al final lo que terminaron consiguiendo fue corromper la academia, corromper las elecciones en el Colegio de Abogados, y supongo que antes de eso pues era un gremio bastante sano, pues, pero de pronto, ¿qué pasó? O sea, todo, corren millonadas para elección de rector de ¿cómo se llama? Decano. Sí, decano de la Universidad de San Carlos, de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Millones, banquetes en el camino, no, ¿dónde es que los hacen? En el Hyatt, no. En muchos, Hyatt. En todos lados. En el, ¿cómo se llama? Tikal Futura, pero así, banquetes carísimos, ¿y a cuenta de qué? O sea, eso no se trata, ¿eh? Eso fue el efecto nocivo. En lugar de mejorar la elección y que los académicos, que el rector y el decano incorporaran ese elemento académico a la elección para que fueran los mejores formados, los que fueran jueces y magistrados. Y también ellos normalmente pasan por un proceso democrático dentro de las universidades, donde uno piensa que también van a elegir a alguien probo. Exacto. El problema es que se ha politizado. Entonces, no, los sectores de poder no tienen tanto interés en elegir un decano. Que al final de cuentas el decano en teoría debería meterse nada más al tema académico de formación, pero el sector de poder tiene muchísimo más interés en ese decano porque va a participar en una comisión de postulación para elegir a un magistrado de la Corte Suprema, a un magistrado de apelaciones, a un fiscal general, ¿verdad? O a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que a los empresarios, a los grupos de poder, a las mafias, les conviene tener a alguien ahí afín. Entonces, se terminaron politizando las universidades, no solo la Universidad de San Carlos, que es mi universidad donde yo trabajo, soy profesor, soy egresado de la Universidad de San Carlos, pero no solo ahí, también en otras universidades. cuando se hizo la reforma constitucional, estaba la San Carlos, la Marroquín, la Landívar y la Mariano. Eran 4 universidades, ahorita vamos por 12 universidades, todas con facultad de Derecho, todas con facultad de Ciencias Económicas, porque son precisamente las que integran para elegir Contralor General, Fiscal sí, General, hay etcétera. Universidad del Lápiz. Exacto, sí. Universidades de garage sin alumnos, pero con carrera de Derecho y con carrera... Pero habían... Pero todas las universidades, todos los rectores, decanos, todos los decanos que participan, ya tienen egresados. Porque me recuerdo que cuando estaba estudiando para el privado, que sí gané, o sea, la San Pablo acababa de sacar su primer abogado. Entonces, por eso la San Pablo podía entrar a las comisiones. Pero de pronto vi que todo el mundo, que comenzaron de todas las facultades de todas las universidades a tener representación en las comisiones de postulación. ¿Qué pasó? Todas ya graduaron. La única universidad que no tiene representación es la Universidad del Valle, porque la Universidad del Valle no tiene carrera de Derecho ni tiene carrera de Ciencias Económicas. Podría abrirlas perfectamente y podría participar en un comisión de postulación. No le interesa. Pero no le interesa, porque la Universidad del Valle se ha caracterizado, hay que decirlo claramente, ¿verdad? Aunque sea un poco elitista, la Universidad del Valle, bueno, también recibe muchas becas. Mi papá fue egresado de la del Valle por beca. Ah, qué bueno. Pero es una universidad muy académica, ¿verdad? No se mete en temas políticos. Entonces no le interesa abrir esa facultad. En cambio, otras universidades que se crean solo para tener un lugar ahí en la universidad. Y aunque no hayan graduado ni un abogado, porque tampoco es requisito, sino solo tener la carrera dentro del pensum. Lo que me decía, por ejemplo, un embajador de Chile. Él era abogado, era muy, muy dado al tema de derecho. Y decía... no es posible que en tu país, me decía, con un país tan pobre, la carrera para ser decano de derecho le hubieran dado a uno de los candidatos de hace varios años un helicóptero para hacer su gira, ¿verdad? Él no le cabía en la cabeza, eso lo hacía. Yo lo acabo de descubrir y no me cabe en la cabeza, eso maldita sea. Eso lo hacían en Chile, en una universidad. Puta, por lo menos que sufra los hoyos de la carretera, no, desgraciado. Para la elección de un decano, imagínate tener un helicóptero a tu disposición para hacer la gira, eso era impensable. Eso es una grosería. Totalmente, y la Universidad de San Carlos se ha pervertido en relación... a la elección de magistrados. En la última elección que hizo de Corte de Constitucionalidad, con otras organizaciones estudiantiles, les demostramos que su candidato había plagiado su libro. Y a pesar de que se demostró con pruebas fehacientes, el rector y su Consejo Superior Universitario eligieron al doctor Francisco de Matavela para que representara a la universidad en la Corte de Constitucionalidad. Por eso también los pueblos indígenas hoy precisamente plantearon de que ya que la universidad elige un magistrado, el Ejecutivo elige otro magistrado, el Congreso elige otro magistrado y la Corte elige otro magistrado, que también los pueblos indígenas tienen derecho a elegir a un magistrado, ¿verdad? Y esa propuesta me parece válida en relación a los pueblos indígenas, pero no es lo que se pretende con las reformas constitucionales, porque precisamente se busca romper ese tema de grupos o de representantes y hacer una corte de constitucionalidad profesional, independiente. Y ese es el gran reto. Por supuesto que las universidades del país no quieren perder esa cuota de poder y ya se han manifestado la San Carlos, la Landívar, a que no se cambien las comisiones de postulación, que se mantenga esa cuota de poder para las universidades y para el Colegio de Abogados también. O sea, ¿y tenemos que ser mal pensados o bien pensados? Porque ellos están defendiendo el proyecto original de excelencia académica en la búsqueda del ¿cómo es? Administrador de justicia que van a elegir, o realmente creemos que es para mantener ese flujo de capital por ahí. No, yo creo que piensa mal y acertarás, dice el dicho. Y en este caso creo que es válido porque lejos de mejorar el tema académico en la selección, ha politizado totalmente las universidades y corrompido a nuestras universidades, principalmente a la San Carlos, que jugaba un papel tan protagónico. No, hay que darse cuenta que, o sea, todos los sistemas jurídicos del planeta son también, todas las reglas, todo lo que se hace es un experimento, es una tesis, es algo que se pensó. Digamos que los constituyentes del 85, que tampoco son santos de mi devoción, la mayoría, o sea, pensaron de que era lo mejor. Puta, pero ya no funcionó. Ya, dejen la idea. Ahora bien, ¿cómo se le da lo que te decía antes? ¿cómo se le deja a sociedad civil, a población organizada, la incidencia en esta toma de decisiones? Porque como te contaba que mi tesis va a estar trabajando sistemas de participación o la participación ciudadana, o sea, uno se da cuenta de que todo está diseñado generalmente para que la sociedad no tenga voz, que las voces las tengan los elegidos, las personas electas en votaciones, pero ya, o sea, la sociedad civil pues se queda sin herramientas. ¿Cómo podemos hacer de que la sociedad civil igual mantenga algún grado de incidencia en esta toma de decisiones? Ya más adelante vamos a hablar de lo de que pasó hoy, ¿verdad? De el análisis de la Corte de Constitucionalidad, porque también, o sea, llama la atención de que le quieren dejar el poder de elegir a los tres poderes del Estado. Imagínate, 6 magistrados de la CC, del Congreso y de Presidencia, o sea, de los entes más politizados de todos. Entonces, ¿qué pux? Bueno, entonces nos vamos con música porque ya se nos acabaron los 10 minutos, ya nos pasamos, de hecho. Entonces, habías pedido Black Sabbath, Paranoid y AC/DC Back in Black. Las dos muy buenas. ¿Con cuál quieres empezar? Bueno, yo creo que sería bueno empezar con AC/DC. Todavía es hard rock. Es un grupo australiano conocidísimo de todo el mundo. Uh-huh. Esa cancionona del año 1980. Y después nos vamos con Black Sabbath, que son los meros tatas del heavy metal. Vamos a ver la diferencia. A pesar de que es 10 años más vieja esta canción, tiene mucho más potencia, mucha más velocidad que lo que hemos venido escuchando, que es Paranoid, una de sus canciones más conocidas también. Va, perfecto, démosle. Don't knock. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias con el jurista, analista y rockero Javier Monterroso Castillo. Buenas rolas estas que pusiste, hermano. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te la estás pasando? Bien, bien. Esa es mi música favorita, la que estoy escuchando y hablando de temas que más o menos conocemos por el trabajo, me parece. Y aparte, hay que decirlo, que estamos tomando una cervecita. Sí, salud, salud. Salud. Aprovechando. Para la calora y para la hora de la noche que es lógico que estemos hidratando. Y para la altura de la semana. Ah, sí, ya jueves. Jueves. Aunque ya no lo soporte como antes. Nadie lo soporta como antes. Pero el jueves es importante. Es que puchiga, la semana como desgasta. Sí, sí. Entonces, pues, pasándola bien, hablando de temas profundos, como es el tema de la justicia, y qué va a pasar al final con esta propuesta de reformas. Va. ¿Querés hablar un poquito de las bandas antes de irnos? Sí. Porque en el segmento anterior, solo ya para cumplir requisito, dijimos los nombres, pero si quieres decir algo de la bueno, música. Lo que hemos escuchado hasta ahorita, creo que vamos dando un recorrido un poco cronológico a la historia del hard rock. Hemos escuchado algunas de las bandas más populares, por ejemplo, AC/DC, una banda conocidísima para todas las personas, incluso para no rockeras. Y esto, yo ya aprendí algo hoy, siempre es este Doctor, el UFO no lo conocía. No. Y sonaba muy bien. Sí, sí. O sea, me dijiste algo del guitarrista este, que es muy bueno. Sí, muy bueno. Michael Schenker es un buen guitarrista. Y también escuchamos a Rainbow, que es una banda del guitarrista de Deep Purple. Mm. ¿Verdad? Richie Blackmore, también una leyenda de la guitarra. Gente que básicamente inventó la forma de mezclar el rock con la música clásica. Que al final de cuentas, el hard rock y el heavy metal tiene esa herencia de la música clásica en la melodía, en el ritmo, en la armonía. La verdad que todos los rockeros tienen una gran cantidad de, digamos, energía en su música, pero también una gran parte artística. Y en el heavy, incluso en el thrash también se ve esa capacidad artística de los guitarristas, de los cantantes. Cuando decís artístico, ¿a qué te referís exactamente? Digamos que hay cierto nivel de capacidad casi que académica en el tema de la música. Se ve más en grupos como Deep Purple o Iron Maiden de repente. Y de hecho el movimiento punk critica precisamente el virtuosismo del heavy metal y del hard rock, porque dicen que la gente se pelea por quién hace el solo más largo, quién tiene la... hace más parafernales, etcétera, pero esa es parte de la gracia. Esa es parte del show. Del show, del heavy metal. The show must go on. Y es de lo que separa definitivamente al heavy metal y al punk y otros tipos de música como el rock alternativo, el grunge, que tiene de repente el mismo feeling, pero es más simple, es más de alguna forma cotidiano para la gente. En cambio, para tocar una canción como estas que hemos escuchado, sí se requiere cierta virtuosidad en la guitarra. ¿Verdad? No es lo mismo. Sí, sí, sí. El metal es eso. El metal es ese. El solo es infaltable, pero también es una vinculación del público con el guitarrista, el solo de la del baterista, todo. O sea, es más largo, es más show, como vos decís. A diferencia de, por ejemplo, el punk, que ahora que me estoy familiarizando más con el punk, pues que es al grano, papá, al grano, te digo, 6 estrofas, pero pum, fuertes y, sí. Y se acabó, bueno, servido, pasemos a la siguiente. El metal, en cambio, va más por ahí, y tenés razón, sí, se disfruta. Eso es lo bonito también de esas bandas clásicas que se esmeraban tanto y que se siguen esmerando, pues en demostrar la virtuosidad, ¿verdad? No sé, también es como competitivo y sí, tal, lo que sí. Sea, pero ese, ajá, o sea, mostrar lo que, la capacidad, ¿verdad? ¿Te corté? No, es que tengo mala, yo como no estoy acostumbrado a platicar tanto y a locutar, a veces hago eso, me interrumpo y ahí. No. Gente que me dice, mano, te pelaste. Pero bueno, buenas bandas. Bueno, AC/DC, a mí también me marcó esta del Let Them Be Rock. Let Them Be Rock. Es un discazo. Ah, buenísima, mano, buenísima. Un discazo. Cuando estaba con el vocalista Bon Scott. Fantástico. Bueno, habíamos dicho que si podíamos hablar un poco del tema de Las reformas a la cuestión del derecho militar, la cuestión del cómo quedó la redacción esa, te decía, de los gobernadores, y un poco, y la carrera judicial no la brincamos, ¿verdad? La carrera judicial es importante en el sentido de que, pues, están privilegiando a la gente que viene trabajando en el organismo judicial por mucho tiempo y que además participan en... Los jueces participan en cualquier cantidad de talleres, foros, diplomados, especializaciones que les van a servir en la judicatura, ¿verdad? Y que es bueno blindar que no llegue gente advenediza, arribista, a ocupar magistraturas y judicaturas. Pero contanos vos cómo la ves. Si quieres, comenzamos con carrera judicial, que lo dejamos pendiente de hace un... Sí, me parece importantísimo. Básicamente lo que pasa en Guatemala es que los jueces, que son gente, como bien lo decís, que se ha formado, que se ha especializado para conocer los casos, que ha recibido capacitación en el extranjero, han venido jueces de otras partes, y los jueces no son tomados en cuenta para ser nombrados magistrados. Solo el 10% de los magistrados de apelaciones son jueces de carrera, y eso es algo que en ningún otro país del mundo pasa. No mames, yo no sabía eso, perdón. Sí, perdón, sí. Licenciado. No se preocupe. la cuestión es: 10% de los magistrados son jueces de carrera. Solo el 10% de los magistrados de apelaciones son jueces de carrera. Esa estadística sí está. Eso es terrible. Tétrica. Terrible. Debería ser un 75%, por lo menos, que fueran jueces de carrera. Aunque en la mayoría de países el 100% de magistrados de apelaciones son jueces de carrera. Porque hay otros niveles también de gerontocracia y de también meritocracia. Hay metiendo gente externa, pero en minoría, ¿verdad? Ajá, para quedar oxigenando, sí. Para que vengan a traer otras teorías. Pero en general deberían ser jueces de carrera. Claro, también esto debería ir acompañado de un proceso de depuración de los jueces, ¿verdad? Un proceso de supervisión, evaluación del desempeño. No quiere decir que porque sea juez de carrera es bueno, al contrario, tenemos también... También agarran mañas en el camino. Vemos casos que se están conociendo actualmente. Ahorita está llevándose debate a una jueza que adquirió muchísimas propiedades con un salario de jueza que no le alcanzaba para nada, para tener casas y carros en esa categoría que tenía. Pero deberían privilegiarse a los jueces de carrera. Y eso es una de las líneas fundamentales de la reforma. Y también hay muchos jueces participando en las mesas de diálogo. No siempre con la misma posición, hay que decirlo. A veces los mismos jueces llevan posiciones distintas y empiezan a pelear entre ellos. Y hay jueces también que responden a ciertos grupos de interés. Pero lo ideal sería que la mayoría de magistrados, de apelaciones, de Corte Suprema y de Corte de Constitucionalidad vinieran de la carrera judicial. Bueno, otra interrupción, lo siento. Pero también los jueces que responden a grupos de interés, los choteamos también con tiempo. O sea, después de tantos fallos y tantas cosas, ya cuando llegan a magistratura, alguna tacha van a tener. Sí, lo que pasa también es que las tachas no se han sido tomadas en cuenta necesariamente por las comisiones de postulación, ¿verdad? Porque sí, hay casos también que la gente ha sufrido por culpa de los jueces y no los denuncia. O los denuncia y el sistema disciplinario no funciona. ¿Sabes que el sistema disciplinario de los jueces es el 3% de las sentencias, de las denuncias que se llevan contra los jueces? Llegan solo el 3% llegan a una sanción contra el juez. Ah, bueno, pero eso no es impunidad, eso puede ser que son falsas. La mayoría, bien pensando, pero en realidad el sistema disciplinario de los jueces también es muy corporativista, porque son los mismos jueces los que juzgan jueces. Exacto. Y esos son temas que hay que cambiar también en leyes ordinarias, no solo en la Constitución. ¿Y esa discusión ya se llevó a cabo en la mesa técnica? Se ha llevado a cabo, creo que ya se superó en buena medida, aunque todavía está pendiente discutir a fondo cómo se debe integrar el órgano que va a regir la carrera judicial. Ajá, porque eso dice, porque la Constitución siempre nos hace lo mismo. La ley de la materia regirá, cómo se elegirán los... ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se integraría el nuevo Consejo de la Carrera Judicial? Bueno, tiene que integrarse en parte por jueces, pero no necesariamente solo por jueces. No, definitivamente solo por jueces. Tiene que haber ahí uno de los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que incorporar a la población, a la sociedad civil. Juristas, pero solo a vos. No debería ser solo juristas. Debería ser también gente con otras especializaciones. Temas de recursos humanos, temas de gestión de recursos. Temas de que puedan apoyar y sobre todo fiscalizar. no solo participación en la integración del consejo, sino también participación en la fiscalización de cómo funciona este consejo, porque ahí es donde se van a calificar, a formar a los futuros magistrados y jueces. Esa es la idea, ¿verdad? Uh-huh. Y la idea es que no sea un órgano como las comisiones de postulación, que se prestan a la politización, etcétera, sino que sea un órgano técnico, que principalmente sea independiente. Bueno, sí. Pues yo estaba revisando la redacción de cómo queda, y sí parece inteligible, pero no sé, ¿a vos qué te parece? Bueno, ahora hay que tener en cuenta que esa redacción que has visto no necesariamente va a ser la que quede, porque después de todas estas consultas y de todos estos procesos de diálogo, la Secretaría Técnica va a tener que tomar decisiones, ¿verdad? De todo lo que se ha escuchado, esas 200 y pico de propuestas, de esas semanas de diálogos, de esas mesas de trabajo, van a tener que reformar lo que habían presentado y mandar al Congreso de la República, que esa es la ruta que tiene que pasar la reforma, tienen que mandar al Congreso de la República un nuevo texto, que más o menos tiene las expectativas de la mayoría de la gente. Nadie va a estar 100% conforme. Claro. Los mismos jueces tienen una propuesta de que todos los jueces y todos los magistrados vengan de carrera, lo cual tampoco es necesariamente bueno. Tiene que haber también gente externa a los jueces, porque si no vas a generar una institución completamente cerrada, muy totalitaria hasta cierto punto, si dejas solo a los jueces sin ningún magistrado externo. Uh-huh. Ningún extremo es bueno. Ni el 10% de magistrados tiene que ser juez, ni tampoco el 100% de los magistrados tiene que ser juez. Tenemos que encontrar un sistema. ¿Magistrados que permita, o miembros de la? Digamos magistrados. Como ahorita dijimos, 10% de magistrados son jueces de carrera. Ay, pero ya, los ya, jueces ya de carrera quieren que el 100% de magistrados sea jueces de carrera. Entonces tenemos que encontrar un punto intermedio. Ni siquiera un punto medio, sino que un punto que permita que no se anquilose también la carrera, ¿no? Bueno, sí, me parece. ¿Me parece o no me parece? Lo voy a pensar. No, mira, sí, o sea, tiene sentido de que sean de carrera por lo que decía al principio. Pero, sí, como vos decís, también, pues está bien que se refresque, que llegue gente con visiones diferentes. Pero, no, bueno, no, que sea. Yo me inclino más por 100%. De jueces de carrera que vienen trabajados, que vienen concientizados. Porque, mano, los... La queja de las compas feministas, ¿verdad? De que hay jueces que atienden feminicidios y tal, que no tienen la menor idea y no tienen formación en cuestiones de género, ¿verdad? Y no están sensibilizados. Claro. Entonces terminan resolviendo como todas sus nalgas, ¿verdad? Pero eso tenés que también tener... Disculpe, como todos sus... Pero también tenés que tener en cuenta que si vamos a poner a los jueces, 100% de jueces tienen que tener un fuerte sistema disciplinario. Porque mira los casos que hay ahorita en tribunales, ¿verdad? Hay bastantes jueces también. Así como hay un juez como Miguel Ángel Gálvez o Yasmín Barrios, que tiene todo nuestro apoyo, que ha demostrado juicios valientes, que ha llevado a cabo, también hay jueces como Giselle Reynoso, Carlos Patricia Flores, que están ahorita enfrentando procesos penales precisamente por ser corruptos. Entonces tenemos que tener un balance y sobre todo un sistema disciplinario de supervisión fuerte, que es lo que no hay ahorita, ¿verdad? Entonces tiene que ir acompañado de eso. Si no se da acompañado de eso, bueno, sí, vamos a ir no mucho mejor de lo que estamos. ¿Y eso está planteado en la reforma? No está planteado. La supervisión así, de tribunales, darle más dientes. Pero necesita más dientes. Por ejemplo, las juntas disciplinarias. No puedes tener solo a jueces juzgando a jueces, porque es el compañerismo, el corporativismo, el compadrazgo, yo te cubro porque sos amigo mío, etcétera. Tienes que tener ahí otra vez participación de sociedad en las juntas disciplinarias. Suena razonable. Mano, nos pelamos. Llevamos 15 minutos. Porque el tema está muy bueno. Realmente es importante discutir estas cosas. Este programa, pues, obviamente quiere juntar las dos cosas, la melomanía con la discusión de temas serios. Pero bueno, nuestra obligación también es mantener a ustedes, amantes del rock, entusiasmados. Habíamos hablado algo para el siguiente corte. ¿O crees que se queda algo fuera de esta...? No, creo que hemos cubierto la mayoría. Va, perfecto. Entonces, miremos cómo... ¿A quién nos vamos? Tenemos... Yo creo que había puesto ya... Ah, no. Judas Priest. Sí. sí vamos a oír a Judas Priest. Estamos hablando de también de los grandes del metal. Y después vamos a ver a Iron Maiden. Ya estamos llegándole a los 80s, a principios de los 80s, con música ya 100% heavy metal. Ya empezamos a hablar de cosas más pesaditas. Va, perfecto. Entonces nos vamos con Breaking the Law, Breaking the Law. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. noches, estamos de vuelta en su programa Rock con Ciencias Sociales. Aquí con David Jerez y Javier Monterroso. Estamos escuchando un par de grupazos de heavy metal, dos de las mejores voces, porque hay que decir también que el heavy metal es mucho en relación a las voces. Y vamos a escuchar a Judas Priest, un grupo inglés de finales de los 70s, principios de los 80s, con el cantante Rob Halford, uno de los grandes, grandes cantantes del heavy metal, que precisamente también fue de los primeros cantantes de heavy metal que reconoció su homosexualidad abiertamente. Ah, sí, no sabía. Y es de los grandes íconos del metal. Y por otro lado escuchamos a un grupo muy popular en playeras, en su famosa mascota, que es este Eddie, el Eddie. Que es Iron Maiden, un grupo también inglés de finales de los 70s, de los grupos del New Wave of British Heavy Metal, o sea, la nueva ola del metal británico. Escuchamos esta canción que se llama Hallowed Be Thy Name, que también uno de los grandes cantantes, de hecho Rob Halford y Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, son considerados los dos mejores cantantes de heavy metal de la historia por su capacidad vocal. Y las letras que escuchamos, bueno, la de Breaking the Law se llama Rompiendo la Ley, es una canción que habla precisamente de romper la ley, es totalmente contrario a lo que estamos hablando. Pero las reformas, al final, cuando queremos transformar el mundo, también tenemos que romper la ley y hacer una nueva. Exacto, y hacer una nueva. En este caso, digamos que la letra se habla más de un delincuente, ¿verdad? Y es delincuencia juvenil. Ya todos estamos jalándolo. Y la otra, que es la de Hallowed Be Thy Name, se trata de un condenado a pena de muerte, ¿verdad? Y narra cómo lo van a colgar ese día y cómo va caminando y se recuerda de su vida, etcétera. Son temas de justicia. No, pero aprovechando el momento que estamos hablando de derecho, de justicia y de romper la ley, también quiero mandarle todo mi corazón y todos mis mejores deseos a los presos políticos que están siendo criminalizados ahora por leyes hechas a la medida de las empresas, retenciones ilegales, modificar la figura de la usurpación agravada, ajá, y del secuestro. O sea, todas esas nuevas reformas a la ley penal, o sea, tampoco crean que es porque los legisladores son puchica, qué buena onda, sino que es porque se prestan al interés del poder económico de criminalizar la resistencia, ¿verdad? La resistencia, la digna resistencia de las comunidades a oponerse a proyectos extractivos, pues que sabemos que tal vez le va a dar un beneficio a las ¿cómo se llama? A las industrias, ¿verdad? A las megaindustrias y transnacionales, pero no precisamente a las comunidades. Pero bueno, de eso es también, me quedé pensando cuando oí lo de romper la ley, porque también hay leyes injustas. Claro, y en estos casos, qué bien que lo tocaste, las modificaciones legales a veces se hacen casi siempre se hacen en base a los intereses de un sector, y el sector privado logró que se modificara el delito de secuestro y el delito de usurpación agravada. Entonces muchas veces las formas de protesta social o los conflictos que surgen en una protesta social se van por un delito grave, cuando deberían ser otro tipo de delitos con otras medidas. Vemos que están estas personas, Rigoberto Juárez y muchos otros más, están siendo juzgados en un tribunal de alto impacto. Imagínate. El tribunal de alto impacto es para crímenes graves con gente que pueda amenazar a los jueces. Esa es la naturaleza. Hasta un desperdicio de la judicatura. Es un desperdicio de esa figura. Esa figura se planteó para crímenes como los de la línea, como la cooptación del Estado, donde hay grupos de narcos poderosos, narcos, pandillas juveniles incluso, que son muy peligrosas también contra los jueces, no contra un grupo de personas que estaban defendiendo, digamos, su derecho a un medio ambiente sano. Los ríos. Que pudieron haber cometido delitos, hay que decirlo también, pudieron haber cometido delitos en la defensa, pero tenían que haber buscado otros mecanismos de resolución de conflictos. Retuvieron tal vez algunas personas, pero no era un secuestro. O sea, no querían dinero, exacto. La naturaleza del secuestro es un hecho que busca privar de libertad a una persona a cambio de recibir un dinero. En este caso, no. En este caso, se retuvieron algunas autoridades a veces por las circunstancias, pero nunca se exigió un rescate. Entonces, es otro tipo de delitos. Sí. Sí, digamos. Yo no quisiera decir, ¿verdad?, que se extralimitaron, pero bueno, es que cuando estás desesperado, cuando miras que nada funciona, que pareciera que todo ese estado, toda esa maquinaria de ese estado que no está para vos para la salud, no está para vos para la educación, pero está para vos para reprimirte. Entonces, ahí pareciera como que los medios justifican el fin justifica los medios hasta cierto punto. Yo no me alejo de que, bueno, algunas conductas como quemar la propiedad privada de alguien más, la sacrosanta propiedad privada de alguien más, pues sí sea no lo mejor que se pueda hacer, pero es que orían a la gente a estas medidas. Sí, pero tienen que ser juzgados y castigados con métodos que la ley misma prohíbe para esto, no para un juzgado de alto impacto. A lo que voy es que no pueden estar privados de libertad tampoco un año esperando un juicio. Esto es lamentable. Yo conocí estos casos cuando estaba en el Ministerio Público. Intentamos darle otra salida, pero toda una campaña orquestada desde las empresas, desde grupos de poder para evitar esto, y al final lo lograron, ¿no? Llevaron a esta gente a tribunales de alto impacto donde no les corresponde estar. Sí, bueno, cabal. Hablemos un poquito de la reforma a la justicia militar. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece la oposición del ejército? ¿Y quedó algo fuera de ahí? ¿Algo que debía ser? Creo que ese es un tema importantísimo de tocar. Básicamente tenemos una constitución hecha en 1985 donde el ejército le dijo a la constituyente qué era lo que tenía que poner. Uh-huh. Yo hice mi tesis sobre eso precisamente, diciéndole que el ejército le dijo a la constituyente qué temas tenía que tener en la regulación del ejército, entre ellos la justicia militar, y quedó una justicia militar que en la constitución protege 100% al ejército. No me los toquen, ¿verdad? Cualquier delito no cometido es por militares, uh-huh, se va a un tribunal militar, no a la justicia común, y nada que ver. Afortunadamente la Corte de Constitucionalidad ha establecido que los tribunales militares solo tienen que conocer delitos militares, y los delitos comunes cometidos por militares tienen que irse a la justicia común, pero eso está porque la Corte de Constitucionalidad ha dicho que así sea. Sí, porque eso no se nos acaba el programa sin hablar de las reformas a la CC. Sí. ¿Va? Porque hacen jurisprudencia, bloque. O sea, legislan, hacen... ¿Cómo es que le llaman a eso que hace la CC, sí, con sus fallos? Jurisprudencia. Sí, eso sí. Pues, pero tienen poder constituyente porque modifican la Constitución a tal grado de que... Interpretan la Constitución, precisamente. Y entonces la modifican, y por eso es importante tener magistrados propios. Claro, y precisamente este es uno de los temas donde ha interpretado la Constitución diferente, uh-huh, a como dice la Constitución. Sí, pues, porque no tiene sentido. En este caso lo hizo bien, es decir, limitó el ámbito de la justicia militar. Lo que pretende la reforma, como está ahorita, es limitar la justicia militar, precisamente a lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad, que sean solo delitos estrictamente militares. Es decir, ¿qué delitos son estrictamente militares? Hay una gran discusión. Para mí, yo tampoco ni siquiera me los imagino. Sí, para mí y para muchos otros, digamos, que han estudiado el tema, no debería haber delitos militares, no debería haber justicia militar, no debería haber tribunales militares. Pero es como una evasión, como dejar el puesto. Es como un fuero. Sí, claro, esos son los delitos que tradicionalmente se meten ahí. Deserción, traición, abandono del puesto, ¿verdad? Pero... Si te quebras a un tu compadre cuando que se fueron a chupar o algo así. Eso ya debería ser justicia ordinaria. Uh-huh. Pero digamos que la reforma es positiva, pero para mí es todavía insuficiente. Deberíamos ir a la supresión de la justicia militar. No tiene ningún sentido. En tiempos de paz. No tiene ningún sentido que un grupo de personas que se dedican a una profesión tenga su justicia aparte. Es como que, digamos, los médicos tienen que tener su justicia, los ingenieros tienen que tener su justicia. Si vamos al tema de la especialización, los delitos que se cometen perfectamente pueden ser juzgados por jueces ordinarios. Va. Sí, perfecto, estamos de acuerdo ahí. Otra cosa que me ha quedado en el tintero es el tema del antejuicio, para que no se nos vaya a ir. Híjole, chica, se nos acabó el tiempo. El tema del antejuicio. O sea, se nos acabaron los 10 minutos, pero no importa. El tema del antejuicio y el tema este que le quitaron. Te quería hacer el comentario en el aire de cómo dejaron el artículo este de los gobernadores cuando le remueven el derecho de antejuicio y les oponen la obligación de tener las mismas calidades que los ministros para optar al cargo, ¿verdad? Pero no les ponen las prohibiciones de los ministros como por ejemplo ser contratista del Estado, como, o sea, deberían de haberle dado las exigido las calidades, pero también puesto las limitaciones. ¿Qué pensás de eso? No, definitivamente no tiene sentido que los gobernadores tengan antejuicio. Los gobernadores no cumplen una función tan importante como en un estado federal. En un estado federal como Estados Unidos o México, los gobernadores son electos popularmente. Uh-huh. Y son los que llevan el gobierno del departamento, del distrito. En Guatemala no, son operadores del presidente. Y sus funciones son más de coordinación. Entonces no tiene mucho sentido que tengan antejuicio ni las prerrogativas de los ministros. Y sí, si van a tener, digamos, las prerrogativas de los ministros, deberían tener también las prohibiciones y las obligaciones que tienen ellos. Es diferente. Sí, porque sí pueden coordinarse ahí jugosos negocios. Ah, y han hecho jugosos negocios. El gobierno pasado tenía el famoso gobernador de Alta Verapaz que le manejaba hasta la elección de jueces y magistrados, ¿verdad? Del departamento. Era un poder, el famoso Sierra, ¿verdad? El gobernador de Alta Verapaz. Uh-huh. Pero en términos generales, debería de quitarse el antejuicio a todo funcionario que no fuera electo popularmente. A los electos popularmente y a los jueces y a los que aplican justicia, tiene que protegerlos el antejuicio de alguna forma contra denuncias espurias. El antejuicio es una figura que nace precisamente para proteger a los jueces, de aquellas personas que son afectadas por sus decisiones y que los denuncian inválidamente. El tema es pero no se convierte en un mecanismo de impunidad. Va, pero digamos de que si se limpia la justicia, si todo esto tiene como fin tener un sistema de justicia pues limpio, depurado, justo, pues realmente ningún juez va a dictar orden de captura ni va a procesar a alguien con base sin fundamentos así fuertes, ¿no? Digamos, en un mundo perfecto. Bueno, o sea, hablamos si esto quiere limpiar el sistema de justicia, o sea, los antejuicios ya son lo de menos. O sea, hablamos precisamente ahorita del tema de los presos políticos, ¿verdad? Que son parte de este tema precisamente. Mientras, sí. Y tenemos otros casos, por ejemplo, hace un mes había un niño de 4 años enfrentando proceso judicial. Eso es algo terrible. No era una medida de protección. No. De todos modos, aunque sea 4 años. No, era una medida de un niño de 4 años que golpeó a una compañerita de 4 años también en la preparatoria. Entonces, llevar a un juicio a un niño de esa forma no podés. Bueno, entonces, el tema de antejuicio solo se le está pensando en quitar el derecho a los diputados. A los gobernadores y alcaldes. A los gobernadores y alcaldes. ¿Los alcaldes qué opinión te merece quitarle? Yo creo que no deberían quitársele a los alcaldes el antejuicio. Lo que sí está bien es que se limite la figura del antejuicio, que es parte de la reforma. El antejuicio ahorita no te permite investigar a nadie. Uh-huh. Lo que se pretende reformar también es que el antejuicio no te permita dictarle auto de procesamiento a alguien que tenga antejuicio, pero sí puedes investigarlo. Entonces el antejuicio ya no se convertiría en un mecanismo de impunidad. Aunque sea la persona goce de antejuicio, ya le podrías pedir sus cuentas bancarias, sus escuchas telefónicas, toda la investigación. La única parte que te faltaría sería la acusación penal. Entonces tiene dos partes la reforma. Una es positiva, como te digo, es limitar lo que es el antejuicio, y la otra es limitar los funcionarios que tienen antejuicio. Bueno, sí, por ahí va la cosa. Bueno, algo que se nos queda fuera de la discusión ahorita con el tema de antejuicio. Yo, en lo personal, creo que el antejuicio pues es una obstrucción. Hasta la fecha es una obstrucción a la persecución penal, que sí debería limitarse y debería inclusive de quitarse en buena parte de los casos, ¿no? Los alcaldes también, bueno, es que o sea, los jueces no van a dictar puros locos orden de captura y van a meter a la cárcel a cualquiera por una acusación que no tenga suficientes pruebas. O sea, digamos que en un mundo perfecto, con mejor supervisión, con esto, la gente pues que va a tener temor de hacer prevaricato y fallos contrarios a la ley, pues que no tengan antejuicio. O sea, yo creo que al final había una concepción como de que para no hacer perder el tiempo a los funcionarios. O sea, nadie va a perder demasiado tiempo por un par de citaciones al MP. Ay, Dios. ¿Será? Sí. Mira, lo que es cierto es que puede ser progresivo. O sea, la reforma podría ir en ese sentido, pensando ahorita lo que estás diciendo. Puede ser que la misma reforma, para no tener que reformar la Constitución, diga la misma reforma que en un plazo de 5 años, 4 años, ya los alcaldes no van a tener antejuicio, pensando que en 5 o 4 años de aprobada la reforma va a haber un órgano judicial más profesional, más independiente, pues sí, que no va a perseguir a la gente. Pero actualmente tengo experiencias de personas, imagínate el caso de Marielos Monzón, una periodista reconocida en Guatemala, la acusaron de haber cometido actos guerrilleros. El problema fue que cuando cometió esos actos guerrilleros, según la denuncia, ella tenía 6 años. O sea, era imposible que hubiera cometido esos actos, pero... Además es inimputable en todo caso. No, exacto, pero la denuncia caminó. La denuncia costó un montón quitarla en el Ministerio Público, a pesar de que era totalmente ilógica y que nada más la conocía el fiscal, tenía que sobreseerla. Aquel grupo de... Exacto. Que acusaron al papá de Claudia Paz y Paz, ya estaba muerto. Mismo grupo, sabiendo que tenía 6 años, y en el Ministerio Público esa denuncia caminó. Duró un año, ¿verdad? Entonces también... va, está bueno. Vos tenés más experiencia en los tejes y manejes en tribunales en el Ministerio Público, pero... Entiendo no me aparto lo que digo, o sea... Entiendo la posición. Los jueces deberían de ser, o sea... Claro. Deben de irse a la cárcel por prevaricato y cuando, sí. cuando hacen esos cagadales, cuando se les descubre. O sea, no, claro, claro. Tenemos una cuestión, una cultura de la permisividad, de que, ay, pobrecito, se equivocó. No, se equivocó, los pelos. Sí. Bueno, nos vamos a musiquita porque ya nos excedimos para variar. Habíamos dicho algo de... Vamos a escuchar ahora dos grupos de thrash metal. Pero, decímelo que despacito para subgénero. Que me diga. Sí, claro, es un subgénero del heavy metal, es un género más duro, más veloz, más potente. Vamos a escuchar a Metallica, el grupo insignia del thrash metal, con From Whom the Bell Tolls, y también a Megadeth, un grupo que se deriva de Metallica, con un Symphony of Destruction. Mira, yo quiero agregar que yo no conocía este título de Por Quien Doblan las Campanas, pero es increíble que tengan Hemingway en Metallica. Claro, claro. Fantástico. Bueno, nos vamos y nos vemos en un ratito. We'll be right back. control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Este Rock Conciencias número... Rock Conciencias Sociales. ¿A qué lo dice bien? Yo lo digo incompleto. Rock Conciencias Sociales, que es un intento de vincular el rock y la música con las ciencias sociales. En este caso, las ciencias jurídicas y sociales, que es pues donde yo me siento más cómodo, porque eso fue lo que estudié. Aunque usted no lo crea. Me miran ahí todos a raposo, pero... Estudió un poquito. Va, para terminar. Ah, ¿qué oímos? Buenísimas esas dos rolas, mano. Buenísimas. Esa de Metallica. Estaba pelada. ¿Por quién doblan las campanas? Y la otra de Megadeth, Symphony of Destruction. También de las clásicas para mí. De lo primero que fui conociendo de sí. Heavy metal. Entonces, gracias por la selección. Para ahorrar un poco de tiempo, comentanos, porque ya casi se nos acaba. Lastimosamente, pues hemos llegado a las 2 horas. Llegamos a las 2 horas ya, y que supuestamente quería hacerlo un poquito más corto esta vez. Hablemos de este último segmento de la CC. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo la ves? A mí esos 9 magistrados electos solo por los 3 organismos del Estado, pues no me termina de convencer. No me convence casi que nada, porque... pues, por ejemplo, lo que creo que lo dije al aire, tres magistrados de del Congreso, el órgano más sucio de los tres poderes y de la sociedad en general, de este país, o sea, lo más corrupto del mundo está en el Congreso, y ellos van a elegir tres magistrados del presidente, que si algo demostró la historia reciente es de que aún ni corrupto ni ladrón, Jimmy, que había dicho que iba a ser transparente el nombramiento, pues no, son pagas, siempre es opaco el nombramiento de los magistrados, del magistrado del organismo ejecutivo. Entonces, ¿qué nos garantiza que vamos a tener el 66% de la Corte de Constitucionalidad electo por los órganos más politizados del gobierno? Pues hoy precisamente se empezó a discutir lo de la Corte de Constitucionalidad, y sí se le dijo a la mesa técnica que su propuesta esta de que el presidente elija tres, el Congreso elija tres y la Corte Suprema elija tres, no es apoyada por nadie. Ahí sí todos los sectores estuvieron totalmente de acuerdo en decir que es una aberración, que es una cuestión de politizar la Corte de Constitucionalidad más de lo que ya está. Claro. Imaginemos no este gobierno que es particularmente débil, sino imaginémonos el Partido Patriota cuando empezó el gobierno. Imagínate que esos cerotes hubieran tenido tres magistrados. Y en el Congreso hubieran negociado, porque recuerde que el Partido Patriota logró negociar el Congreso casi todo el tiempo. Sí, va. Hubiera tenido los otros tres. En eso fueron súper hábiles. Súper hábiles, ¿verdad? Haciendo pactos con Líder, con la UNE, con todos, en el momento oportuno. Hubieran tenido seis magistrados el Partido Patriota de la Corte de Constitucionalidad. Ya con eso hubieran tenido mayoría en todos los fallos que hubieran conocido, ¿verdad? Entonces, la propuesta en el documento de propuesta de reforma constitucional no llena las expectativas en Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un superpoder, hay que decirlo también. La Corte Celestial, que le dicen muchos. La Corte Celestial, le dicen. No en todos los países hay Cortes de Constitucionalidad, es en algunos países donde hay. Y en Guatemala tiene poderes excesivamente grandes, incluso tiene el poder de calificar antes de que se aprueben en el Congreso los convenios internacionales de derechos humanos, es un control previo de constitucionalidad, puede declarar una ley inconstitucional, una ley aprobada por el Congreso, incluso con mayoría de diputados, puede quitar, digamos, los acuerdos presidenciales cuando son declarados inconstitucionales, resuelve todas las apelaciones de amparo en todos los casos. Entonces, todos los casos importantes del país al final van a parar a la Corte de Constitucionalidad. Es un superpoder. Y en ese sentido tiene que estar muy limitado, con muchos controles, tiene que ser muy democrático, tiene que cambiarse la forma de elección, no puede seguir siendo una elección gremial sin controles, sin criterios, como bien dijiste, el presidente Morales, ¿por qué eligió a la magistrada esta que escogió, que es pastora de una iglesia, además? Imagínate. Tendría que ser totalmente alejada de la religión, una persona que va a interpretar la Constitución. Tenemos una Corte de Constitucionalidad bastante, bastante deficiente en la historia del país. Ahí ha tenido unas cuantas luces y muchas sombras. Entonces, la idea es también que sea parte de un sistema de carrera, que hayan perfiles de elección de magistrados. Sí, mira, y una cuestión, ahí ni siquiera le ponen a los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sean electos por el criterio este de la carrera judicial. Claro. O sea, también le dejan libre la carta a cualquiera, como es lo que ha pasado en la Corte de Constitucionalidad, cualquiera puede llegar a la Corte Suprema, que también nombre a discrecionalidad. Así, exacto, a su discrecionalidad tampoco les obligan. Sí, ahí sí se echaron un golazo. Sí. Yo tengo muchas críticas con esta reforma constitucional, porque lo que entiendo es de que se hizo a través de la propuesta que era del consorcio, así es, Landívar Usar. Algunos temas, pero también son, o sea, como darle preeminencia a pactos de élites, a pactos de camarillas ahí, sobre el país que queremos. O sea, no construir. Solo el hecho de haber hecho la primera propuesta base a espaldas de la población ya es un poquito desleal. Sí. Pero que vengan con esta mamarrachada de Corte de Constitucionalidad así, yo no me la creo. O sea, ahí sí se me despiertan todas las alarmas. Sí. Todo. O sea, porque ¿cómo así? ¿Cómo le quieren dar a Jimmy Morales la posibilidad de meter tres magistrados de la Corte? No, a la juntita, ¿cómo es que le llaman? A la juntita de gobierno. A la juntita de gobierno Y al Congreso, sí, y a la Corte, que también tampoco es que tengamos la mejor Corte, es la Corte negociada por Valdizón y, Valdizón y Sinibaldi. O sea, el de poder de nombrar a tres magistrados. O sea, todo mal con eso, para mí. Sí. Te quería hacer la pregunta, porque hablamos fuera del aire, que me contaban hoy, que decían, no, en todo caso, que sean seis magistrados electos por los tres poderes y tres magistrados por pueblos indígenas. ¿Cómo lo oíste? ¿Lo oíste eso? ¿Tiene sentido? Mira, yo no escuché esa propuesta tan así. Yo escuché una propuesta de la Asociación de Abogados Mayas que proponía tres magistrados por la Suprema, perdón, tres magistrados por el Ejecutivo, tres magistrados por el Legislativo, dos de pueblos indígenas y uno de mujeres. ¿Otra vez? Sí, tres magistrados dos magistrados de Congreso. Uh-huh. Dos magistrados de Ejecutivo. Ajá, sí, sí. Dos magistrados de organismo judicial. Dos magistrados de pueblos indígenas. Uh-huh. y un magistrado de mujeres. O sea, eran nueve magistrados. Va, por ahí va. Pero en todo caso, volvemos a caer a lo mismo, a que cada quien elige a su magistrado, que lo va a representar ante la Corte Constitucional. Lo que tenemos que tener ahí son los mejores juristas, con criterios de género y criterios étnicos para la distribución equitativa, pero los mejores juristas especializados en derecho constitucional también. Tiene que haber un perfil. Actualmente los que están de magistrados, muy pocos son especialistas en derecho constitucional. Tiene que tener también una especialidad, porque la Corte va a resolver, va a interpretar la Constitución. Tiene que ser especialistas en derechos humanos o en derecho constitucional, porque precisamente eso es lo que se va a discutir ahí. Tiene que ser gente de carrera judicial, tiene que tener también una experiencia en ser juez. Al final de cuentas son jueces, aunque sean de Tribunal Constitucional. Y sobre todo tiene que haber un sistema de selección que garantice que sean imparciales de los sectores políticos. Entonces, el Consejo de la Carrera Judicial tiene que volver a batear ahí. Y no, para mí no debería ser el presidente el que nombrara, ni la Corte Suprema de Justicia. Le estamos quitando todas las funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia y le damos todavía el nombramiento de un magistrado a la Corte Constitucional. No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Yo le encuentro algo de sentido a que a esta Corte, que al final resuelve sobre la justicia en Guatemala, sobre la interpretación del texto constitucional que recoge toda la gama de derechos o una gran cantidad de los derechos sociales, económicos, culturales y tal, pues esté a cargo de personal electo y designado por órganos eminentemente políticos que no responden a los intereses de, en muchas ocasiones, de la gente, ¿no?, del pueblo. Y entonces regreso a lo que estábamos hablando antes. El nombramiento de Universidad de San Carlos y el nombramiento de Colegio de Abogados sí respondía un poco a tener sociedad civil incidiendo sobre pues el órgano más grande de toma de decisiones, pues el que al final decide sobre, tiene la última palabra sobre todo. Bueno, es relativo cuando hablamos de la Corte Suprema, del Consejo Superior Universitario, porque al final de cuentas el Consejo Superior Universitario no es sociedad civil, es Estado. Pero está, bueno, no es... Bueno, sí, pero es el rector. Es autónomo. Es el rector, sí, pero es Estado. Digamos, el rector de la Universidad de San Carlos es un funcionario público. Bueno, son funcionarios públicos. Uh-huh. Digamos, el rector de la universidad, los decanos. Pero los estudiantes, los distintos... Están... ¿Cómo se llaman? Representantes estudiantiles. Y profesionales. Profesionales. Sí, pero son autoridades universitarias. De una universidad estatal, autónoma, si querés verlo así, pero cumplen una doble función, al final de cuentas. Es sociedad civil y es Estado. Porque al final de cuentas todas las finanzas de la universidad pasan por el Consejo Superior. Bueno, tampoco los abogados en todo caso son sociedad civil, ¿va? Porque no son los sectores más populares de Guatemala. Y también hay un nivel de manipulación que se prestó en el Colegio de Abogados de elecciones. Instituciones como la Defensa Pública, la Corte Suprema de Justicia mandaban a sus abogados a votar. ¿Te acordás? Entonces, sí, como vos decís, era un espíritu de incorporación a otros sectores, pero se terminó pervirtiendo también, y las elecciones en el Colegio de Abogados se gastaban millones de quetzales en los hoteles de lujo para poner al candidato de turno, y hacían campaña anticipada. Todas las mafias que se hacen en las elecciones generales se terminaron haciendo en las elecciones del Colegio de Abogados también. Entonces, por eso En lo personal, yo preferiría que no hubiera una Corte de Constitucionalidad. Pues que fuera una, entonces como en El Salvador, una cámara adicional de la Corte de Suprema de Justicia. Corte de Justicia. Puede ser. Que fuera tampoco necesariamente ordinaria, puede ser extraordinaria también, que se junte solo cuando haya un caso de inconstitucionalidad y que el amparo sea conocido por los demás jueces, como es también actualmente. Tenemos un híbrido que no termina de cuajar. No, ¿cierto? No termina de cuajar, no, porque al final tenemos un adefesio ahí, una cosa tan extraña que sigue, como te digo, sobre todas las cosas, sobre todo lo habido por haber en todas las relaciones jurídicas entre particulares del Estado, en todo. Y los eligen entes corruptos. Entes corruptos o corruptibles. Claro, claro. Entonces ahí es un gran tema de reforma. Se le ha dicho a la Secretaría Técnica que tienen que mejorar esa redacción, que como bien decís es un mamarracho en lo de la Corte de Constitucionalidad, y pues esperemos que las próximas sesiones que son sobre eso vayamos a mejorar ese tema. Bueno, me parece muy buena la plática que sostuvimos, estuvo muy edificante para mí, sobre todo porque me sirvió para volver a hablar un poco de derecho, tenía rato de no hablar de derecho. Y eso es bueno para mí. Ustedes no sé si lo sufrieron allá en casita, ¿verdad? O escuchando este programa grabado en el Archivo Universal de Internet, donde están colgados nuestros programas. Pero yo me lo disfruté mucho. Creo que sí es una buena idea revisarnos entre todos qué es lo que está pasando. O sea, no esta revisión que hicimos acá, sino ustedes. O sea, que vayan, que discutan, que aprendan, que vean las 246, ¿cómo se llama? Propuestas de la sociedad, pero que analicen esta reforma a la Constitución. La Constitución es importantísima para cualquier país democrático y ver, o sea, analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está negociando y sobre todo ver, además, la injusticia que se ve al ver que los grupos de poder económico pues tienen copado también, para variar, estos espacios de diálogo, ¿verdad? Con 500,000 filiales y sectores y subsectores de sus entidades. Y mientras tanto, pues, se está discutiendo qué país que queremos, qué justicia nos merecemos, como decía Isabel Juárez en su comentario. Y eso es algo que tenemos que incidir y tenemos que estar atentos, ¿no? Al momento que nos quieran meter cualquier gol, como siempre, ¿no? En el Congreso, pues tenemos que estar atentos, tenemos que saber qué es lo que se está discutiendo. Lo que no hablamos y no lo vamos a hablar porque eso serían otros 10 minutos, es que ya las bancadas ya saben qué enmiendas le van a hacer. Ahorita citaron a Iván Velásquez y dijeron, bueno, ya tenemos preparadas las enmiendas que tenemos para esto. O sea, a ellos igual les va a apelar que allá hay un consenso y ellos van a meterle lo que se les dé la gana, como pasó con la reforma de la ley electoral. Entonces, es importante esos espacios de encuentro. Yo este espacio, este programa se hizo pensando en eso, de poder discutir y conocer los contenidos de la reforma al sector justicia, reforma constitucional al sector justicia. Bueno, efectivamente, como vos decís, hay que informarse, participar. La página es www.reformajusticiaguate.org y ahí están colgadas todas la reforma original y todas las ideas, ¿verdad? Entonces, la idea es, tal vez podemos tener otra plática cuando termine este proceso de reformas y más adelante, a ver cómo vamos. ¿Sabes qué? Hagamos un programa entre vos y Diego Padilla, que también es, hoy fue mi topo en la mesa técnica, que me comentaba todas estas cosas, ¿va? De las propuestas de pueblos indígenas y lo que vos me corroboraste de mujeres, de sectores de mujeres. Entonces tal vez hacemos un programa entre los tres, aquí él pone su punk y vos pones su metal y yo pongo ahí un par de rolas que casi nunca pongo y sacamos, le damos seguimiento a este tema que es como les digo, muy importante. Muy bien. ¿Algún mensaje de despedida, bueno, para la población? Tal vez despedirnos con las canciones que, que sí, vienen a última, continuación, las últimas dos, que son un tipo de metal más extremo, más pesado, que surge en los noventas. Vamos a ver un grupo que se llama Pantera, es un grupo de Texas, de Estados Unidos, que toca un género muy raro que se llama Groove Metal. Van a escuchar que es muy pesado, muy denso. Y vamos a tener otro grupo que se llama Sepultura, que es un grupo brasileño que toca un género más pesado aún que se llama Death Metal, con sus voces muy guturales y sonidos muy, muy crudos, como vamos a ver. Bueno, esto fue Reconciencias, mi nombre es David Jerez y como siempre me despido con el mensaje de que busquemos juntos la banda sonora de nuestra rabia, que lo único que nos puede motivar, bueno, eso y el pesimismo que decía Saramago, es lo que nos motiva a buscar un mundo mejor, y más justo y, e igualitario. Hasta pronto y gracias a Javier Monterroso por sus brillantes, hay que decirlo, intervenciones y comentarios y todo. Bueno, entonces hasta pronto. Mi nombre es David Jerez y esto fue Rock Conciencias.